Sí. El Caín y el Chiqui otra vez en casa de la abuela. ¡Ven, hijo de puta! Me cago en la democracia y en su vasta idiosincrasia. Me cago en las opiniones que provienen de las masas. Me cago en vuestra mentira, nuestra vida es una ruina. Me cago en la clase alta y en la puta monarquía. Me cago en empresas, bancos y multinacionales. Me cago en el papado y en todos los cardenales. Me cago en futbolistas y en las fiestas nacionales. Me cago en mercados libres, el orgullo no es tangible. Con tu polo Tommy yo me haría unos trapos. Estás acostumbrado a vivir acomodado. Nunca has pisado la puta cola del paro. Orgullo proletario cuando os veo a mi lado. ¿Quieres una prueba de que el sistema falla? La crisis económica deja las cosas claras. El mundo es un bulo, el jefe puede ser un burro. Con la raya al lado pareces tonto del culo. Es mentira que los vagabundos sean vagos, es mentira. Que seamos libres gracias a Juan Carlos, es mentira. La esclavitud no está extinguida. Es mentira que los musulmanes sean terroristas. No creo en la policía, ni entiendo de economía. No creo en la iglesia, ni entiendo su ideología. No creo en presidente, ni entiendo a la mayoría. Yo creo en barricadas y en huelgas indefinidas. Eres libre, pero no entones nunca un goraeta. Eres libre, pero nunca quemarás nuestra bandera. Eres libre, pero vas a trabajar hasta que mueras. Y no hagas mofa nunca del rey que nos representa. Ven, burgués de mierda, rétame si puedes. Haré vudú contigo, te llenaré de alfileres. Ven, burgués de mierda, rétame si puedes. Haré vudú con los muñequitos de los reyes. Ven, burgués de mierda, rétame si puedes. Haré vudú contigo, te llenaré de alfileres. Ven, burgués de mierda, rétame si puedes. Haré vudú con los muñequitos de los reyes. Siento algo muy fuerte dentro de mí. Siento que algo dentro no me deja dormir. Pienso que la vida no es acostumbrarte a sufrir. Estás lejos, pero te siento aquí. Así que piensa cómo vamos a salir. 40 años y la revuelta vuelven a resurgir. Tu tío Paco ya murió, ahora vais a sufrir. Venimos con rabia como el huracán Mitch. La cosa no se puede quedar así. Seguiremos en crisis aunque nos hagan latir. Capitalismo es el principio de tu fin. Pin, pin, pisamos bien a fondo, agárrate al sillín. Pues hay muchas formas de vivir, convivir. Respeto al que respete y el sistema pete. Eso siempre se agradece, igual que cuando amanece los rayos del sol relajando tu mente. En tus ojos veo que las desgracias te someten. Ahora dime lo que sientes, dime lo que harás cuando el sistema reviente. Las alternativas son para el presente. Crea tu futuro y compártelo con la gente. Una vida digna los merece, ¿no te parece? Que ya hemos limpiado bastantes veces sus heces. Por eso se crecen, en la cuna te mecen. Y tus emociones con juguetes adormecen. Ven, burgués de mierda, rétame si puedes. Haré vudú contigo, te llenaré de alfileres. Ven, burgués de mierda, rétame si puedes. Haré vudú con los muñequitos de los reyes. Ven, burgués de mierda, rétame si puedes. Haré vudú contigo, te llenaré de alfileres. Ven, burgués de mierda, rétame si puedes. Haré vudú con los muñequitos de los reyes.